pasajero, ni tampoco una ilusión. Tú dudaste en mi cariño y escogiste otro camino, pero todo te falló. Hoy te quedas en la nada, solito y abandonado y destrozado el corazón. Ahora quieres volver. Ni tampoco una ilusión. Tú dudaste en mi cariño y escogiste otro camino, pero todo te falló. Hoy te quedas en la nada, solito y abandonado y destrozado el corazón. Ahora quieres volver. Más para gozar no hay edad. En eso tengo razón. El cuero se nos arruga, pero nunca el corazón. Para gozar no hay edad. En eso tengo razón. Cansado. es mi locura, mi gran pasión. Ven a mis brazos, te doy mis besos, cariño mío. Ven a mis brazos, te doy mis besos, mi corazón. Te quiero tanto, lindo cariño, y hoy siento frío. Te quiero tanto, lindo cariño. Porque un día Esa sensación que quema, que domina, que te llena, es amor. Cuando quieres con locura, cada noche de ternura, es amor. Es amor cuando está lejos y lloras, cuando instantes se hacen horas, es amor. Y cada noche que le extrañas, el abrazo en las mañanas, es amor. Está lejos y lloras, cuando instantes se hacen horas, es amor. Y cada noche que le extrañas, el abrazo en las mañanas, es amor. Cada vez que nos amamos y que todo lo mejores del que fue.